Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Salimos de paseo. Hoy es domingo 24 de junio y hace un calorcito maravilloso. Según Google, 34 grados. Yo diría que algo más, porque el asfalto está supurando auténticas emanaciones de lava. Puro calor. Voy a dar una caminata de 4 kilómetros. Bueno, la razón es lo de menos. Hombre, señor Vato, has hecho pole. Me alegro. ¿Estás trabajando? ¿Estás disfrutando del merecido descanso? Bueno, hoy es un... Bueno, este directo no es un directo que no sé ni siquiera si guardaré, porque como no tengo... No es que no tenga guión, es que no tengo nada en la cabeza de lo que hablar. Alguna idea tengo. Y bueno, a veces esos son los mejores audios. Señor Lazarus, ahí, a caminar. Tengo el Samsung Gear S3 cuantificando los pasos. Es una caminata que hago siempre que puedo, que son 4 kilómetros. 4 kilómetros de ida, 4 de vuelta. Y es una caminata bastante agradable ahora que hace bueno. Señor Marco Vete. Bueno, hoy me he pasado toda la tarde editando vídeo, bastante vídeo. Bueno, lo comento personalmente. Ayer tuvimos un día de campo en la iglesia con bautismos y grabé con una de mis dos cámaras. Tengo una cámara Panasonic, que es la más antigua, que es fantástica, y luego compré una cámara Sony, que es la que me llevé a la Euskal, que además esa cámara tiene un proyector, bastante normalito, pero tiene su gracia, y es una cámara que está muy bien, la verdad. O sea, tiene una calidad estupenda. Así que fue una media hora de vídeo, una charla que di, más el acto en sí, el acto de los bautismos. Y luego hoy, pues he grabado otros 30 minutos de vídeo de un mensaje de esta mañana en la iglesia, que la gente de sonido me saca un audio perfecto de la mesa de mezclas para que luego yo lo monte con la pista de vídeo de mi cámara, eso sí, de la cámara Panasonic. Y bueno, pues así me he pasado un calorín tremendo, porque aunque uso el MacBook Air, que ya tendrá 2 o 3 años, pero es un MacBook Air que tiene un i7, 8 GB de RAM, funciona muy bien, y para editar vídeo, la verdad es que para lo que lo uso principalmente es para editar vídeo. Efectivamente, Lazarus, la cosa va fluyendo. Luego voy a hacer un comentario sobre uno de tus últimos audios que me ha gustado mucho, pero lo dejo para luego. Bueno, la cosa está en que la vida pasa, amigos, y si eres creador de contenidos digitales, pues vas grabando vídeos. Aparte de los vídeos que grabo de una parte importante de mi vida, que es la iglesia, que genera mucho material, muchísimas fotos, porque siempre tenemos eventos, navidades, cumpleaños, cosas de estas, vídeos de eventos. Nosotros los protestantes no bautizamos a los niños, pero sí hacemos una cosa muy sencilla, que es presentar a los niños. Bueno, hoy como es domingo, os comento algunas cosas más de esa parte de mi vida que algunos desconocéis, que básicamente es orar, algunos llamarían rezar, por los niños, pero nada más, es simplemente cuando nace un niño, pues pedimos a Dios que cuide de los padres y del niño, y ya está. No, digamos que no es un rito ni nada, sino simplemente pues que toda la iglesia pues pida por él. Bueno, pues eso también se graba, porque para los padres es muy significativo, es un bebé, y los padres están pues muy emocionados, muy agradecidos a Dios por el nacimiento del bebé, y bueno, es un acto muy bonito. Todo eso son vídeos, fotos que yo de momento voy grabando. Luego tengo vídeos personales, los vídeos de Vidas en Red no siempre los he guardado, pero llevo ya también 2 o 3 años guardando los vídeos. Todos los podcasts de Vidas en Red y otros audios, el otro podcast que tengo que se llama Jesús en Internet, que no grabo casi nada, saludos al señor Mosquetero Web, Pues son contenidos digitales que uno va grabando, los documentos de texto, todo lo que escribo, los diarios que los escaneo en PDF, más contenido. Bueno, pues ahora mismo, digamos que mi memoria, es decir, si tuvieran que reconstruirme en base a mis ficheros de vídeo, audio y mis memorias personales, ocupan 297 gigas. 297 gigas. Bueno, ahí también incluyo todo mi trabajo de oficina, mi trabajo personal y los vídeos, los videotutoriales que realizo para la empresa para la que trabajo ya desde hace tiempo, que también son bastantes gigas de vídeo, fotos de eventos, hojas de cálculo, más hojas de cálculo, bases de datos, en fin, mogollón de cosas, fichas de clientes, calendarios, planning de trabajo. 297 gigas. Yo al principio cuando OneDrive salió, no sé si os acordáis, bueno, y en YouTube en privado, Marco BT, es decir, yo en privado en YouTube tengo un montón, lo que pasa es que no me fío ni un pelo de Google, porque pasado mañana Google decide cerrar YouTube o decir, no, si quieres almacenar vídeos en privado tienes que ser YouTube Premium 60 euros al año. Y tú sabes perfectamente como yo que a Google le importamos un pimiento. O sea, el servicio que ahora nos da gratis, pasado mañana, dice que no, es que te lo hemos mejorado y ahora tiene no sé qué pijotada y tienes que pagar. Google Fotos, que ahora es gratis y es un fantástico servicio, como dice el señor Cabrera, a quien le mando un afectuoso saludo. Es un servicio que si fuera de pago muchos lo pagaríamos por tener todas las fotos almacenadas. Pasa mañana, le da por ser de pago y te lo comes con papas. Bueno, pues sí, tengo vídeos en privado en YouTube, pero no me fío. Entonces, cuando salió OneDrive, me acuerdo que ofrecieron almacenamiento ilimitado. Yo que tengo Office 365 pensé, hombre, pues mira tú qué bien, almacenamiento ilimitado. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a abusar y redujeron el servicio a 1 terabyte. Y la verdad que yo pensé, joder, qué poco, 1 terabyte, qué poco. Hombre, claro, 1 terabyte es poco si vas a meter toda tu colección de películas. Pues yo tengo mis películas grabadas en otro almacenamiento y creo que son unos 200 gigas lo que tengo en películas. 200 gigas. Películas que seguramente no vea en mi vida, pero ahí los tengo. Si perdiera todos esos ficheros, no me supondría. Hombre, sería un disgusto porque son muchas horas que he pasado subiendo esos contenidos, pero si subiera esos ficheros, no sería un drama. Pero el otro sí. El otro sí, porque tengo documentos personales. Y bueno, tengo varias copias en físico, ¿eh? Os recuerdo que tengo 2 NAS y 2 PCs y 1 disco duro externo donde copio todo lo que tengo en OneDrive. Llamadme paranoico. Lo soy. Pero son 298 gigas, 297, 298 gigas que acabo de verlo. ¿Por qué? Pues porque los 2 vídeos que he subido, cada vídeo son unos 30 minutos de vídeo, pues los 2 vídeos son 1,6 gigas, más o menos. Imagínate, a este ritmo yo no sé cuánto. Hombre, a este ritmo me queda todavía bastante tiempo. Yo lo que espero es que, bueno, hasta que complete el terabyte de datos, pues pasen todavía, pues quizás, no sé, 5 o 6 años. Y espero y deseo que en 5 o 6 años Office 365 diga, mira, a los suscriptores, en vez de 1 terabyte, pues vais a tener 2 terabytes, que me parecería algo razonable, ¿no? Así que, bueno, dice, comenta del viaje de PDR por Europa. ¿Quién es PDR? Será de Pedro Sánchez, está hablando, ya, el Marco BT ya está con la política. Así que bueno, yo espero que continúe el almacenamiento, que continúen ampliándolo y no sé. El día que peten los servidores de datos, los data centers, vamos a echarnos a llorar. No sé cuánto habéis visto la película Blade Runner 2049. Yo la he vuelto a ver. La he visto ya 3 veces. Y si la veis en detalle, os daréis cuenta de que hacen referencia a un apagón digital. Una especie de crisis en la que todo petó. No dicen por qué, no sé si fue una bajada. Bueno, no dicen por qué, pero dicen que todo lo que tenían en digital lo perdieron. Todo. Fotos. Hay un momento en el que el Blade Runner protagonista le dice, va a un sitio, a un archivo físico, en una especie de placas de cristal que creo que tienen, y dice, pues fíjate, mis padres perdieron todas las fotos de mí cuando era niño. Sí, dice Marco BT que todo esto es exponencial y que cada año duplica el consumo, la calidad de vídeo, etc. Lázaro dice, Converso, te recomiendo una serie nueva y espectacular, se llama Verano Azul. Me suena. Va de un hacker que va a la playa y encuentra a un gitano que también es hacker, que van en bicicletas. Bueno, dejo aparte el tema del almacenamiento, que es un tema que me preocupa mucho. Hoy voy a hacer abuso del Spreaker, ya que este mes es el último mes que hago directos largos. A partir de ahora haré directos al estilo Lazarus, ajustándome a los minutos de directo gratuito. Y hoy estaba escuchando, cuando volvía, antes de comer, con ese calor que está haciendo ya en Madrid, estaba escuchando al señor Lazarus en un momento que yo creo que alguien, no sé quién, pero a final de año alguien tendría que coger y hacer un recopilatorio de los momentos divertidos que nos ha dado el podcasting. Claro, es un trabajito de hormiga. Por ejemplo, coger el podcast de Rupert en el jacuzzi, que ayer lo comenté en el Periscope. Pepito 70, por favor. Pepito 70, te suplico, te ruego, te imploro que cojas el podcast del jacuzzi del señor Rupert, en el que se pone a dar alaridos de placer, empieza a gritar como si fuera una gata en celo a la que están poseyendo, y empieza a gritar, ¡oh, por favor! ¡Qué placer! No sé qué. Bueno, es, mira, eso como estés conduciendo, eso me pilla a mí conduciendo cuando me saque el carnet y me escucho ese podcast y tengo un accidente. Porque es que no puede haber tanto humor condensado en tan poco tiempo. Entonces, uno de los podcasts sería el de Rupert, que espero que Pepito 70 haga un montaje. ¿Dónde está Pepito 70 cuando se le necesita? Bueno, ya sabéis que él viene y va. Él aparece, desaparece, es una especie de Gandalf que llega cuando le da su puñetera gana y se va cuando se pone de la gana. Dice J.R. Prepper, dice, se lo puse a mi perro y tuvo una erección. No me extraña. Lo que no sé cómo no se asustó y se hizo sus necesidades encima. Y el otro momento de humor ha sido el señor Lazarus, un podcast que escucho con bastante interés al amigo Lazarus. Y hoy Lazarus ha tenido, bueno, no sé si fue el de hoy o el de ayer, ha tenido un momento, un golpe de humor que ha sido tres panzas de reír. Porque dice, bueno, está hablando de su nueva vivienda, bueno, esa etapa nueva en la vida en la que está, el pueblo nuevo donde está, que está muy contento, que le gusta muchísimo su pueblo. Y en un momento dado pues se le ocurre, pues mira, voy a hacer una especie de concurso, a ver, y voy a dar 3 pistas para la gente. Exactamente, lo estaba diciendo maquiatánica ahora mismo. Para que gente adivine el pueblo de donde estoy viviendo, que además ya estoy empadronado y tal. Bueno, y mientras tanto, el señor Lazarus, que es un tipo sociable y social, y se dedica a hablar con unos y con otros, pues habla con un niño que está por la calle, que está jugando al balón. Habla con, bueno, con la gente que se van, con una señora que le pregunta no sé qué cosa. Y luego llega a un llega a un teatro municipal o algo así, y pregunta, y dice, bueno, oye, y aquí hay obras y cosas y tal, sí, sí, tienes que meterte en lepe.com o lepe no sé cuánto, y ya en ese momento se acabó el concurso, se acabó el anonimato. Y la tía revela, que visitan la página de lepe no sé qué punto com, dice la Badarús. Me quedé con cara de gil. Mira, qué risa, Lazarus, tío. Gracias, gracias, amigo. Gracias por este momento de humor. Yo obviamente no estaba preparado, porque es que yo creo que en el silencio de Lazarus se notaba la sorpresa. Es que, amigos, ser podcaster y mantener el anonimato es muy difícil, es muy difícil. La verdad es que me lo pasé muy bien. Ha sido un momento, y un momento que si algún día tengo tiempo para hacer más cosas de las que ya hago, que no son pocas, haría un especial fin de año con todos esos momentos tan geniales, tan divertidos. Y de verdad os digo una cosa, no sé si es que estoy sensible, cuando se acerca el periodo antes de vacaciones, está uno tan cansado que se pone más sensible de lo normal. Y yo soy un tío de lágrima bastante fácil. Los que me conocen saben que lo incómodo que puedo llegar a ser. Dice, converso habrá más momentos. Te lo digo yo, lo sé. Llevamos ya bastantes años grabando podcast y poco a poco se ha ido creando una comunidad, ¿no? Algunos graban, otros no graban. Aquí está Maquiatánica, otra chica del podcasting, está pues nuestra amiga Nachidira, aquí en Rupert menciona, que me dijo el otro día en el Periscope que iba a grabar. Eso espero, Nachidira. Y bueno, todos los que hay, gente de hace muchos años, y gente que se ha ido incorporando. Gente que grababa y que ya no está. Y yo aquí quiero hacer un recuerdo muy cariñoso a un señor que se llama Neobius, que él escribía mucho y estaba en el canal de IRC en la época de Red Handed. Era un chaval de instituto que consiguió entrar en la intranet de la Junta de Andalucía y descargarse el manual técnico de los administradores de la red. Neobius, tal cual apareció, como desapareció. Y ahí está, si te lees Vidas en Red, como ha habido gente que se ha leído Vidas en Red enterita, pues sabréis que Neobius fue una parte, pues como lo es Keynek, que Keynek es otro que aparece y desaparece. El IRC lo dejamos, ahora tenemos un canal de Telegram para los de Red Handed, ahí está el canal de la isla, con casi 500 personas. Está el señor Ángel, que siempre está ayudando a los demás y que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo. Y poco a poco vamos haciendo una comunidad. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo durará esta comunidad? ¿Dentro de 10 años seguirá habiendo comunidad? Y yo os quiero hacer una promesa. Una promesa de que no depende de mí, pero mientras tenga fuerzas, mientras tenga tiempo, mientras mi mente esté clara, espero seguir grabando y seguir compartiendo con vosotros pues estos momentos y estos ratos y estas reflexiones. Espero seguir haciéndolo dentro de 10 años, aunque quizá al podcast le pase lo mismo que al blog. En texto, esta semana preguntaba, chicos, ¿queréis que siga escribiendo? ¿Queréis más audio? ¿Queréis más vídeo? Y lo cierto es que la respuesta masiva era, haz más directos, más audio, más vídeo. A mí me da pena, ¿eh? A mí me da pena porque yo soy un defensor, un enamorado de la palabra escrita, y espero que siga durando. Espero que dentro de 10 años al señor Lazarus Pues sigue grabando, Lazarus, no nos falles. Dice Lazarus, espero que dure mucho tiempo Converso, porque aquí he crecido, he cambiado y he conocido mucha gente muy especial. Prepper dice, Converso, como dejes de grabar iremos de autoescuela en autoescuela a buscarte. ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! Joder, espero sacarme ya el carnet de una santa vez, de verdad. Ese tema me tiene un poco agobiadete. Estoy perdiendo peso y todo. Desde el puñetero carnet de conducir. Oh. Momento lágrima, dice Maquiatánica Ruadesia. Y luego añade el IRC. ¿Cómo habrá degenerado? Jolín, hace tiempo que no entro en el IRC. Quedarán pues los programadores. Porque incluso en Red Handed dejamos el IRC por la comodidad de Telegram. Es que hay que rendirse a la evidencia. Telegram es el nuevo IRC. De hecho, Telegram, seguramente yo no sé a vosotros, pero de todas las aplicaciones que tengo instaladas en mi teléfono móvil, que tengo un montón, Telegram seguramente es la que más uso y con la que más tiempo paso, y además sigo subiendo cosas a Telegram. Yo, en los directos que hago por la mañana, una vez que grabo el audio, lo subo a Telegram, lo subo a OneDrive y lo subo a iVoox. Así que, bueno, esperemos que dure. Ya probarás, tranquilo, dice Maquiatánica. Gracias, gracias. Eso es lo que me dicen en la autoescuela, Julio, que al final todo el mundo se lo saca. Digo, es verdad, tío. Y mi profesor dice que conduzco muy bien. Y es que ya tenías que estar aprobado. Es que ya estás para conducir. Sí, pero luego uno se pone nervioso y la fastidia. Siempre dicen hay un principio y un final, pero ese final será siempre un comienzo. Bueno, yo no sé, a lo mejor cambiarán las cosas, a lo mejor, pues yo qué sé, saldrá una empresa que haga una plataforma social donde estén todos los contenidos y a lo mejor tendré un dron con una cámara y en lugar de estar como estoy ahora, que estoy caminando, sudando como un pollo, con mis pantalones cortos y mis patillas peludas al aire, pues a lo mejor hay un dron con una cámara grabándome y yo en una pantalla pues viendo vuestras reacciones o quizá entrando alguien en directo como el señor Comercial Geek, que por cierto, hoy ha grabado Comercial Geek. Hemos tenido una breve conversación por Telegram, como no. Y ahí hemos estado charlando. Ay, y os quiero adelantar una cosita. Bueno, sabéis que llevo todo el año diciendo que voy a sacar un libro, el volumen 1 de los relatos de Vidas en Red. Ya lo tengo listo, ya solo quedan 3 relatos que está revisando una persona para mí muy especial. Es la mujer de mi padre. Una persona que me quiere un montón y yo a ella la quiero. Y que ha hecho mucho por mí. Hay gente que habla mal de sus madrastras, ¿no? Pero para mí ella no es una madrastra, para mí ella es pues prácticamente una madre, porque sé que nos quiere mucho, a mis hermanos y a mí. Y mira, está haciendo el trabajazo, pero el trabajazo. Ella es una persona muy preparada, con varios doctorados, 3 carreras universitarias, y me está haciendo la revisión de los relatos. Y en cuanto esté, yo espero que, pues en cuanto esté, voy a publicarlo en Amazon, así que saldrá en versión electrónica, para Kindle Unlimited, lo sacaré a un precio promocional, pues de hecho de 90 y tantos céntimos. No espero ganar dinero, sinceramente. Lo que sí espero es ganar lectores. Eso sí lo ambiciono. Esa ambición sí que la tengo. Es verdad, Maquiatánica, es verdad. Y una cosa que tengo ganas de hacer, que si esto lo escucha el señor Monos del Espacio, que siempre está detrás mía, venga, Converso. Pues tengo muchas ganas de hacer un pequeño evento, quizá un evento informal, para presentar el libro en público. Tengo muchas ganas de, una vez que ya salga publicado el libro, y a lo mejor pues comprar unos cuantos ejemplares en papel, para que el que quiera tenerlo en papel, pues se lo lleve, buscaremos el precio más razonable posible, más económico, y si alguno, pues en un acto de divismo, se le ocurre pedirme que se lo firme, pues yo, qué tontería, ¿no? Pero bueno, seguro que a alguien le hace ilusión. Pues tengo muchas ganas de pues de hacer una presentación del libro, es decir, en algún local, quizá el local de algún amigo de Vidas en Red, o algún local que alquile, pues poner un micro, presentar el libro, aceptar preguntas. Quizá ese evento pues retransmitirlo en directo vía YouTube y vía Spreaker. Y dice, ¿firmas en el Corte Inglés Mercadona? No, firmaría a lo mejor en la cafetería de un buen amigo que tiene una cafetería y ya se la hemos pedido para algún evento que hemos hecho en la iglesia. Y a lo mejor decirle, oye, ¿me prestas tu cafetería? Yo te pago, pues no sé, te pago lo que pueda. Pero juntarnos gente que quieran venir y yo creo que lo importante es tener un ratillo juntos, desvirtualizarnos, tomarnos unas Coca-Colas y unas cosas y hacer la presentación del libro en plan tertulia informal. Yo me imagino que a algunos os apetece y para mí sería genial, lo digo aquí a los que estáis en el directo, que pudierais acercaros a algunos. Yo recuerdo cuando hay una cosa que por la que estoy muy muy agradecido, pero muy agradecido, y voy a dar nombres y apellidos. Cuando fue el aniversario de Vidas en Red, que creo que hice 10 años o 15 años de Vidas en Red, ya no me acuerdo, pues dije de hacer una pequeña quedada con algunos amigos. Y hubo dos personas que para mí son personas muy, muy queridas. Son dos personas que tienen un perfil muy discreto, pero son dos personas que tienen una nobleza que a mí me conmueve. Una vino de la otra punta de España, de Vitoria, el amigo Arcaiz. Un tío genial, divertido, un lector tremendo. Y otro vino todavía de mucho más lejos, el señor Juan Di. Un bendito, un tío, un gigante, generoso. Y el tío tuvo el detalle de venir desde Almería, mira que está lejos Almería, para estar un rato conmigo y unos cuantos más que estábamos por ahí, estaba Rupert, en Vidas en Red, haciendo un poquito de comida homenaje por el aniversario de Vidas en Red. Y para mí fue muy especial que estuvieran los dos ahí, el amigo Arcaiz, a quien espero ver pronto porque creo que va a haber una J-Pod o algo así en Madrid, así que ya he reservado para poder estar, y básicamente mi interés en verlo a él y algunos más que pueda estar, ahora que parece que se han calmado los ánimos en el proceloso mundo del podcasting. Bueno, no sé qué os parece esa idea. A mí la verdad que me hace muchísima ilusión. ¿Cuántos de aquí vendrían? Lazarus, ¿tú vendrías desde tu pueblo anónimo? Llamémosle pueblo X. Hombre, pues sería genial que pudieras venir, ¿eh? Lazarus. Pegaríamos ahí una juerguecilla sana, ¿eh? Sana, sin desmadres, ni una juerguecilla donde nos embriaguemos, pero nos embriaguemos de friquismo. Dice Lazarus, se te quiere, Converso. Hombre, te acompaño en el sentimiento, Lazarus. Qué pena que Spreaker no permita meter audios en directo, ¿eh? Espero que... Además, estoy caminando, ahora mismo estoy pasando por encima de un puente donde hay tres calzadas, cada una con tres carriles. Una escena típica de Madrid. Coches, coches y más coches. Pues nada, pues bueno, mi idea es hacerlo en septiembre-octubre. A lo mejor podría hacerlo coincidiendo con la J-Pod o un poquito antes y hacer esa tertulia, esa presentación del primer volumen, la primera colección de relatos Vidas en Red. Yo ya tengo material para dos libros más, porque tengo bastante escrito, así que espero pues seguir presentándolo ahí con la ayuda de bastante gente. Hay otro tipo, otro lector de Vidas en Red, que también se ha ofrecido a hacer la corrección de un relato que pensaba que iba a terminar pronto, pero se me está atascando. Dice, yo sufro de vértigo pasando por encima de las carreteras. Hombre, pues te aseguro que esto no es para menos, ¿eh? Porque este puente que hay por aquí es exagerado. Bueno, amigos, 30 minutos compartiendo con vosotros. Os veo un poco callados. Aquí he presentado un par de cositas. Bueno, ni que decir tiene que el evento que quiero hacer es un evento discreto, ¿eh? Monos del espacio, no... no empiece a pensar en alquilar pachá ni nada parecido. Pero bueno, si algún oyente de Vidas en Red tiene un establecimiento y él gentilmente lo ofrecería, nosotros le pagaríamos pues las Coca-Colas, las hamburguesas, las consumiciones, pues que me escriba a vidasenred@gmail.com, le echamos un vistazo, vemos si encaja con la presentación del libro que queremos montar, y podría ser un, puede ser interesante. Yo sé que hay gente por ahí, ¿eh? La barandilla, oh, sí, sí, sí. Yo cuando veo barandillas bajas, a mí también me da cierto vertiguito, Marco Bete. Pues nada, amigos, se acerca el verano. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo ya estoy en la recta final del curso. Se acercan mis vacaciones. Lo que pasa es que tengo bastante faena, ¿eh? Bastante faenita que hacer. Tengo bastantes vídeos que hacer en el trabajo. Tengo que cerrar bastantes temas comerciales que están ahí parados. Y luego tengo que... Ahora tengo un pequeño retiro que aunque yo no hago nada de eso, bueno, ya llevo 2,78 kilómetros caminados, 33 minutos de caminata y 167 kilocalorías consumidas. No está mal, Lázaro, ¿eh? Y pasos... No, aquí te dice los kilómetros. 23... A un ritmo de 13 kilómetros por hora. 113 pulsaciones por minuto que llevo. No está mal, ¿eh? 13 kilómetros por hora. Está mal, tampoco... Pasos no. Ya os digo que... ¿Cuánto he dicho de kilómetros que llevaba? ¿2,78? Total son unos 4 kilómetros el paseíto. Pues amigos, no tengo mucho más que contar. Ah, bueno, sí, sí. Una cosita más que voy a contaros. Estoy viendo una película. Estoy conectado a un servidor de películas que tiene un amiguete. Un servidor de Plex. Y estoy viendo una película rusa que está fenomenal. Se llama Salyut. Y es una película de tipo histórico. O sea, está basada en hechos reales. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía una estación orbital que se llamaba la Salyut. Y en un momento dado, pues la Salyut tuvo un problema y se averió. Y entonces mandaron gente para allá, para repararla. Básicamente los soviéticos lo que no querían es que la tecnología que había en la Salyut cayera en manos de los gringos. Así que mandaron una misión prácticamente suicida, porque no se había hecho nunca, que era interceptar una estación orbital que iba a la deriva. La película que se llama Salyut está muy, muy bien. Mira, la maquiatánica dice que es muy recomendable. Está muy bien hecha. Es decir, tú piensas, una película rusa, bueno, esto va a ser una cutrada. Pues no, no, no. Los rusos están haciendo unas películas y algunas películas de ciencia ficción que están fenomenal. A ver si un día las... Os recomiendo un par de ellas más. Sí, muy buenas actuaciones. Yo la estoy viendo doblada al castellano y me está gustando mucho. El problema es que la estoy viendo a cachitos. Muy bien, amigos, son casi las 10 de la noche y sigue siendo de día, ¿eh? ¡Qué maravilla el verano! ¡Qué maravilla! Pues gracias por acompañarme en esta caminata. Sois gente fantástica, sois gente genial. Sois una comunidad fabulosa. Y os agradezco mucho que estéis conmigo en este ratito. Tan 3 kilómetros, acabo de hacer 3 kilómetros ahora mismo. Me queda un kilómetro, kilómetro y poco más. Y poco más, un saludo, amigos de Vidas en Red y FaccionRebelde.com. Gracias por acompañarme en este momento. Yo soy Converso, me podéis encontrar en vidasenred@gmail.com, en Twitter @converso72 y en Instagram, también estoy por ahí en Instagram, converso72, en YouTube, Vidas en Red y esas cosillas. Un saludo a todos, saludos a todos, gracias por aquí, por acompañarme aquí. Hasta la próxima, dice Maquiatánica, vive el invierno. No, vive el invierno, no. Se suda menos, pero es más triste. A mí me afecta mucho el clima, me afecta muchísimo a mi voluble estado de ánimo. Bueno, chicos, un saludo y hasta pronto. Gracias.